Usted está escuchando Primera Hora W. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Her boyfriend is a rock and roll. Saves her every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is a rock and roll. Alone at parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low waisted pants on OnlyFans. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like her dad. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. 'Cause her boyfriend is a rock and roll. Not on the record. How long will I slide? Maybe I should get the gong out. Separate yeah. My side. I don't. Yeah, don't believe it, babe. Oh. Slid in my throat, it's all I am. I'm a hugger. Take it on. Let's hear them out. Si le gustan los clásicos, pero también estar a la moda, usted escucha W Radio. I'm gonna give you my heart. La mejor manera de comenzar su día es con Primera Hora W. Buenas noches a todos, bienvenidos a Primera Hora W. Pues hoy tuvimos un pequeño inconveniente para iniciar este último día de la semana, pero ya estamos conectados nuevamente con todos ustedes acá en Primera Hora W. Y bueno, como no pude hacerlo a un inicio, lo hago pues ya pasado 32 minutos de programa y les doy una clara y una cálida bienvenida aquí a Primera Hora W, donde pues los vamos a estar acompañando por lo que queda de este resto de hora. Pero como ya saben, hoy es viernes de guitarra y no se pueden perder esta oportunidad de pedir sus canciones a través del numeral Primera Hora W en nuestra cuenta de X, o también lo pueden hacer a través del número de WhatsApp 301-436-0952. Pero vamos a continuar con esta noche de guitarras, con este viernes de guitarras y de buena música, donde vamos a seguir escuchando a Foo Fighters, o bueno, vamos a continuar con Foo Fighters. Esto es Beast of You. I've got another confession to make. Everybody porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Esto era Iron Maiden con su canción Aces High. Pero vamos a continuar porque esta canción nos la pidió arroba Esteban Pedreros con el numeral Primera Hora W. Y continuamos en esta noche de guitarras, en este viernes de guitarras, con una canción de Core. Esta canción nos la pide Rubén a través del numeral Primera Hora W. Ya saben, ustedes también pueden pedir sus canciones, aún estamos a tiempo. Y esta canción se llama Make It Bad. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Eso era Linkin Park con su canción Give It Up. Recuerden que estamos a 141 días de que Linkin Park vuelva a tocar acá en Bogotá. Ya saben, esto, pues, ustedes saben, el año pasado tocaron en noviembre y este año vuelven a tocar acá el 25 de octubre de este mismo año. Así que los que quieran ir, ya saben, pueden comprar sus boletas y no se los deben perder porque es Linkin Park. Y ahora vamos a continuar con otra petición, porque esta que acabamos de escuchar nos la hace Michael Angarita desde acá, desde Bogotá. Y vamos a continuar con Spinal Trap. Esta canción nos la pide a nuestro amigo Jonathan. No, qué pena con ustedes, tengo muchos amigos en estos momentos. Esta canción nos la pide Daisy Barón y esta canción es Break a Light Wind de Spinal Trap. Sorry. Con ustedes una gran disculpa porque esto no era la canción que les prometí, esto era Bite Skull. Pero bueno, vamos a continuar en esta noche de este viernes de guitarras. Vamos a continuar con una canción que nos pide nuestro compañero Vladimir desde Hamilton. Entonces vamos a continuar con Another One Bites the Ducks de Queen. Entonces llegamos a las 12:53 de la noche. Lamentablemente nuestro programa del día de hoy ha finalizado. Como ya saben, nos escuchamos nuevamente el lunes y los dejo con Another One Bites. Esta canción es de Queen. De guitarras en primera hora W. Separate my side. I don't.